Hola a todos, bienvenidos al Teleadictos 81. Venimos cargados de noticias, cargados de sorpresas y muy bien acompañados. Yo, como siempre, soy Dumacae y entra por la sala arrastrando los pies con cara de llanto. ¿Has llorado, Javi? ¿Qué es esa camiseta que llevas? Es Tina Fey, mi diosa. ¿Qué ha pasado? Que se ha acabado 30 Rock. Sí, hombre. Estoy muy triste. La vida es así. No es así. ¿Por qué? ¿Cómo conocí a vuestra madre? Tiene tantas temporadas. ¿Por qué Community sigue viva y 30 Rock ha tenido que morir? Vale, ya está. A mí no me toques a Community, ya lo sabes. Pues no te queda nada. Empieza la cuarta temporada. Habla de las cosas nuevas. Habla de los niños. Habla de los niños nuevos. Los niños. Pues sí, como habréis notado, tenemos ciertos desequilibrios en la plantilla últimamente. Nuestros teleadictos habituales están muy ocupati, así que hemos hecho unos estupendos fichajes. Empezamos por las damas. Ella en realidad fue la primera teleadicta, cuando Teleadictos era un micro podcast, y aquí la tenemos de vuelta. Hola, Inma. Hola, muy buenas. Pues sí, me ha picado el gusanillo otra vez por volver, así que encantada de tenerlos con vosotros en nuestra nueva experiencia. New Generation. Está aquí por guapa, que lo sepáis. Calla, calla. No hay teleadictas feas, tú no lo sabes. No. Es verdad que no. Pero necesitamos una cara bonita y joven. Vete a tu... Bueno. El becario viene calentito hoy también, ¿eh? Uh-huh. Por otro lado, tenemos al cuarto miembro de la noche. Se llama Yago y no entra como becario, sino como enchufado. Así que puedes darle órdenes a Javi Marín. Bienvenido, Yago. Bueno, hola a todos. Y la verdad es que esta es la primera vez que hago un podcast. Y sí, soy enchufado de Javi, la verdad. Debo un favor, que espero que no se cobre nunca. Este es mi colega. Ahí está. Bienvenidos a los dos, espero que lo paséis bien, que lo pasemos todos bien. Empecemos entonces con unas poquillas noticias. Javi, ¿qué tenemos? Encis tendrá 11ª temporada. Y yo digo, pues qué bien, ¿no? Hombre. Disfrutadla. Ahí. Porque yo no la veo y no sé de qué va. Pero como tiene tanto éxito allí en Estados Unidos, pues que la disfruten. Pero qué éxito tiene. Tiene éxito entre dos abuelos. Las cosas como son. Ahí está. Es el cuarto y medio de Estados Unidos. Le miras la audiencia y es altísima. Y luego el rating este que tiene de 18-34 es menos. Es negativo. O sea. Que lo vea algún niño atado a la silla con sus abuelos. Pero quédate a verlo con nosotros. Es un experimental con sentido del humor. Más noticias. ¿Sigo? El barco no renovará por una cuarta temporada. Estamos un montón de tristes. Yo ni siquiera tengo Antena 3. Así ni siquiera sabía que habían llegado tan lejos. No puedo con mi vida. Y bueno, están en el agua y todo, ¿eh? Todavía. Qué lejos que están. Que conste que si hubiera hecho temporadas yo igual me la veía, porque me han dicho que es muy, muy, muy graciosa lo rara que es. Como versión cutre de Lost. Ya tuve suficiente con ver entera El Internado y cuatro temporadas de Físico-Química, ¿eh? Oh, ¡Físico-Química! Ya, te vergüenza, Javi. Será súper divertido. Yo reconozco que me vi tres o cuatro de Internado. Como se nota que estáis en adolescencia. Que las tías estaban buenas, que nosotros somos jóvenes, Lorena. Joder, pero de internado si no lo veías en el instituto no te comías nada, eso es así. ¿Estabas en el instituto cuando echaban el internado? ¿Pero soy un niño. Tienes? Madre mía. Tengo la edad que tengo. Y además es gallego, es muy gracioso. Courtney Cox aparecerá en Go On. Muy contento estoy, me parece muy bien. Ay, esto ya... A ver, sí, pero caray. Los de Friends que empiecen a hacer series sin tener que hacer tanto crossover unos con otros. ¿Ven? Bueno, pero serie, ¿ven? Dos tienen serie. Sí, pero todos tienen que salir los amigos. Claro. Siempre, pero porque siempre. Eso vende. Esto es... Pero ya ni es noticia esto, es como... Claro, es que es... ¿Cuándo va a salir...? Vale. No sé quién en la de Perry, es que es así. Que bueno, me llamó, pero no... Yo voto porque vuelvan a ser Friends, ya que estamos, ¿no? Friends. Pero no se decía que se iba a hacer una película. 10 años después. Y así ya están todos juntos otra vez y no dan la brasa. Porque estando un abuelo, ahora todos los de Friends. Claro, ya con los gemelos ahí, ya crecidos, y los niños y tal. Yo lo veo. Pero no está muerto Ross. O sea, te ha hecho ese tío después. Se ha muerto, ¿no? No sé, pero era el más gracioso. Sí, porque es el único que no aparece, ¿eh? No aparece en otras series. Ese es el que empezó a dirigir, ¿eh? Ah, porque salía en The Pacific. Pues sí. Que no he visto, pero salía. O en la otra. O Band of Brothers. O Band of Brothers, no sé cuál. Sí, Band of Brothers. Y dirigió una película de un gordo. Muy específico, Javi. Es que era una película sobre un gordo. En la que pasaban cosas. Sí. Era Ran, no sé qué Ran, algo así. Era sobre un gordo que corría. Ronnie Ran. Algo así, ¿ves? O algo así. Que sería la versión americana de Corre Lola Corre, ¿no? Pero no es un franca potente. ¿Es una película de tu época? Es una película alemana. A lo mejor deberías verla. No, eso ya cuando vaya a Alemania. Título original, The Following, cadena original, Fox emitida en España por TNT, número de temporadas, una protagonizada por Kevin Bacon, James Piurfo y Natalie Thea. Bueno, pues Inma y yo os traemos The Following, un estreno bastante reciente. ¿Cuento yo de qué va o lo cuentas tú? Vale, me animo yo si quieres. Venga. The Following es una serie nueva de la Fox que trata sobre un detective que en sus años mozos, hace unos cuantos años, consiguió detener a un asesino en serie que se dedicaba a matar mujeres, siguiendo un poco cuentos, esas historias de Edgar Allan Poe. Años después, este asesino en serie consigue salir de la cárcel y no solo eso, ha conseguido como encontrarse con varios psicópatas un poco dementes, locos, que le siguen y le ayudan a realizar estos asesinatos y un poco marear al policía y a los detectives que estudian el caso. Yo creo que más o menos eso resume bastante bien de lo que va la serie, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Algo más que añadir, Lorena? Bueno, la serie como gancho tiene a Kevin Bacon de protagonista, que es este detective caído después en desgracia, era del FBI, pero que no trabaja para las fuerzas de la ley. Claro, ante la fuga de este tío, ¿a quién vas a llamar? Al que lo pilló la otra vez. Tienen que pedirle que vuelva. Y a mí, bueno, no sé si ya entrar a opinar o no opinar o contar algo más. Lo mejor es verla, es cierto, para no destripar muchas cosas. Tiene todo este tema de la gente que le sigue, el culto y tal. ¿Alguno de vosotros ve El Mentalista? No. No. Pues yo también. No. Bueno, total, en El Mentalista sabéis que, aparte de investigar casos con estos policías, el arco que une toda la serie es que están intentando pillar a un asesino en serie que se llama John el Rojo, que de hecho mató a la mujer y a la hija del mentalista, por eso colabora con la policía. Y este John el Rojo tiene seguidores, gente que moriría por él, gente que hace a ciegas lo que él les ordena, que para mí es exactamente lo mismo que el malo de The Following. Que por cierto, el malo de The Following lo interpreta James Purefoy, que era Marco Antonio en Roma. Para a mí se me parece un montón a Hugh Jackman en feo. ¡Es cierto! Remarco en feo. No, pero ese hombre es guapo. Bastante. Yo lo veo guapo. Feo. Es que yo es lo feo, veo guapo. Pero a ver, Hugh Jackman no es feo, pero malo de The Following, bueno, tampoco es difícil de mirar, pero... A ver, Diego, Hugh Jackman es el hombre, así que ten cuidado, ¿eh? Hugh Jackman no feo. La testosterona personal. Es el hombre. No hay nada más hombre que él. Efectivamente. Yo soy de Fassbender, o sea, cada uno. No. Es como un cruce entre Hugh Jackman y Hugh Grant. Así como... sale este tío. Con el acento británico, así muy, muy característico. Bueno, pues a mí todo el rato que la he estado viendo, llevo 3 episodios, todo el rato me recuerda constantemente a este John el Rojo del Mentalista. Entonces, a lo mejor parece como muy fascinante, ah, tiene este culto, esta gente que le sigue, oh, qué listo es, cómo los tiene dominados. Pero como en El Mentalista pasa exactamente lo mismo, y hay un montón de gente que no pensarías que son seguidores del tío y de repente te sorprenden y no quiero entrar sí, en spoilers. Se la clavan, sí. Y eso es parte del atractivo que tiene ahora mismo esta serie, ¿no? De, guau, no sabes quién puede ser malo o quién puede estar pirado o quién va a morir dentro de 3 minutos. No sé si la voy a seguir viendo o no. ¿A ti te ha gustado, Inma? A mí, es que claro, yo no he visto El Mentalista, entonces la serie es nueva para mí. A mí me está gustando, lo que pasa que estoy temiendo que puedan caer mucho en el recurso ese de soy bueno y de repente soy malo, ¿no? Y que todos puedan ser malos para beneficiarle un poco el camino, no sé. Si van a empezar mucho así, seguramente la dejaré, porque que de repente todos puedan ser malos y que nos los puedan estar, no sé, no me termina de convencer. Pero estos 3 capítulos la verdad es que sí que me han gustado, así que de momento voy a seguir con ella, sí. Para mí son todos malos y ya, y que se demuestre lo contrario. Te lo digo completamente en serio, porque es que en plan 3 capítulos ya ha sido en plan, este es malo, ahí va, es malo, este es malo, ahí va, es malo, ¿sabes? Sí, sí, es que están siendo un poco así. Sí, que ya el truquito de este es malo ya... Solo falta que claro, se marquen una como en 24, que si sabéis, en 24 siempre había uno de los agentes de 24 de cada temporada, y en realidad era malo. Pues no lo he visto. Atención. Nunca he visto desde 24, yo tampoco. En 24, en todas las temporadas, había uno que trabajaba allí, qué tal, qué cual, y de repente resulta que no, que trabajaba para los otros. Yo estoy esperando a que salga el policía que esté trabajando con el pirao este. Ese que me falta. Luego hablamos, sí. Off the record. Todo llegará, ya. Pero luego te cuento quiénes son los malos. No me hagas spoilers, tío. Spoilers no, es adivinar. Yo he visto 3 capítulos igual que tú. De todas formas, yo creo que la diferencia con El Mentalista es que esta como que se centra mucho en... o sea, yo he visto un poco de Mentalista, pero El Mentalista tiene capítulos que son aislados de la temática de John el Rojo, ¿no? Que se basan más en el procedimental, en autoconclusivos y tal. Sí. Y esta parece eso que va más yo, solo centrándose en este tema y no cogiendo otros casos, sino solo estos. Sí, sí, sí, eso es verdad. Pero aún así, eso lo que para mí va a fastidiar un poco es que, pues como es la Fox, que no es una, como no es de cable, le harán 22 capítulos por temporada y hacer una temporada de tropecientos capítulos cuando no solo tienes una historia que desarrollar y no historias cortas, va a hacer que se haga pesada. Uh-huh. Es mid-season, las es de mid-season, así que va a ser media. Sí, pero las siguientes, si hacen más. Eso sí. Hombre, esto no se puede estirar eternamente, ¿eh? Claro, claro, no. Por eso digo, pero... No se puede. Bueno... Los canales que son públicos tienden a querer hacerlo, así que sin defender a los cables, que Dexter tiene sus 8 temporadas ahí donde... Sí. Bueno, de momento yo reconozco que la serie tiene buena pinta. Mucha gente dice que se parece a Mentes Criminales también. Sí, Mentes Criminales la he visto muy esporádicamente, entonces... Pero bueno, sí, todo ese rollo de los asesinatos, supongo que al final no hay mucho... Es que en la vida está todo inventado ya. Está todo inventado, efectivamente. Estoy muy contenta porque sale Sean Ashmore. ¿Y si quién es? ¿Qué es? Que es este jovencito. El que va de guapo. Sí, el que sale... Este chico tiene un gemelo. Y se van ahí... El jovencito, el rubio de ojos así azules. Ah. Bueno, no es muy rubio, es... Sí, sí. Y anda pelirrojo. El que va de guapo. Pero hombre, es que es el guaperas. ¿Oh? Yo no estoy de acuerdo. Yo soy más guapo. Que por cierto... Me lo estoy confundiendo yo con el que a mí me gusta. ¡Ay, pues me lo estoy confundiendo! ¿Cómo dices Nico Tortorella? Su hermano Aaron era el que yo pensaba que era él, que salió en Warehouse 13. Yo eso no lo gastaba. ¿No? Y en The Smallville. Y en Verónica Mbao. Es que yo pensaba... Es que son 2 hermanos y se van turnando en series. Jolín, qué confusión. Esto es peor que Penélope Cruz y su hermana. Oye, ¿y aquí alguno ve Awkward, la de MTV? Sí, aparte de Javi, que se queda bien. Yo también. El Nico Tortorella este, que es tal cual Mati. Es Mati. Es tal cual Mati. He pasado toda la mañana viendo la... O sea, cuando estaba viendo la serie, en plan, me recuerda a alguien. Sí, sí, sí. Ahí está. Yo lo pienso desde el primer capítulo, y ayer lo leí en Twitter, y yo, joder, menos mal que no es cosa mía, porque me estaba comiendo la cabeza. ¿Será que como no conozco a nadie, les pongo parecido? Bueno, ¿y qué os parece el niño que hace de mujer? ¿Qué? ¿Qué? El niño que hace de niñera, ¿qué os parece? Pues que lleva el juego con el niño que cuida. Son iguales. Pero supuestamente es una mujer. Parecen hermanos. Yo la primera vez que los vi dije, ¡ah! Que tiene 2 hijos. Niños, varones ambos. Sí, a ver, no sé cuántos años tiene la chica, pero... También salía en Verónica Mars esta chica, por cierto. Que es un niño, he dicho. Es una chica. No lo es. Y veo que también ha salido en Crepúsculo Amanecer Parte 2. Bueno, eso es un deal breaker. Justo la que no he visto. Justo la que no, la que me falta. Pues nada, ya la estás viendo. No sé si sale con el pelo largo o con el pelo corto. Bueno, hablaremos más de The Following en el futuro, si nos emociona o nos decepciona. Pero como comienzo, yo creo que es una serie que promete. Una cosa, antes de terminar con esto, para los hispanoparlantes que no hablen inglés o que no quieran ver las cosas en inglés, ¿esto está doblado ya? Creo que sí, que estaban haciéndola en TNT, por lo menos sacaron el primer capítulo. Uy, es verdad que la gente de Valencia dice hacerla en lugar de emitirla. Sí, los catalanes también, es una costumbre rara que tiene. ¿Es que he dicho? No sé qué he dicho. Que cuando, los valencianos. En vez de ponerla en la tele, decís hacerla. Ah, vale. ¿Pero no os dais cuenta que está hecha ya? Que solo la están poniendo al blando o al play. Que eso ya está hecho. Que no la hacen. Ah, calla, calla. Si fueran directo, la estarían haciendo. Como hacen el telediario. Matías Prat hace el telediario. Bueno, y siguiendo con más noticias, tenemos que Showtime ha renovado Californication, Shameless, y esa serie que nadie más ve, creo, en el mundo que yo, pero le han dado un premio al prota, o sea que debe de estar bien, House of Dice. ¿Qué premio? Le han dado un premio porque es actor de cine y les mola darles premios a los actores de cine que hacen televisión. Eso te iba a decir. ¿Qué cara ha hecho en el cine este tío? No sabía. Para unos premios que han sido recibidos por Girls y por Lena Dunham no tiene ninguna clase de validez en la vida. Sí, han estado mejor los otros, ¿no? Han no, es todo horrible. Los Emmy. Ah, tanto vale. Los Emmy como los Globos de Oro es una broma del destino. ¿Algo a lo que, en lo que pueden nominar aquí? ¿O a New Girl? New Girl no es tan mala. New Girl es, no es tan mala, es horrible, es peor. Y ese es mi piropo que le puedo dar a la serie. No es tan mala. Pero bueno, eso, que una temporada más para Californication, que ya debe tener como 700, más o menos. Y se está poniendo púo aquí Mulder, ¿eh? ¿Se está poniendo qué? Se está poniendo púo, se está poniendo las botas ahí. ¡Ah! Pero si este tío antes hacía porno barato, ¿qué más le da? ¿No lo sabéis? Lo que has sido, no. Lo que has quedado. Que David Duchovny antes hacía... o sea, habéis visto Dog Factory, ¿no? Sí. ¿Sabéis el papel de Martin Freeman que hace pelis que no son porno, pero es como porno? Sí. Sí. Pues ese tipo de películas las hacía David Duchovny. Como la de Embrujadas, a lo mejor. Os lo juro, no sé si encontraré una fuente, pero es cierto. Sé que es cierto, creedme en eso. Estas son las cosas que sabe mi colega Dumacae, por eso lo traigo. Muy bien, muy bien. Veo que viene bien informado. Continuemos con las noticias. Bueno, y antes habíamos hablado de que Courtney Cox iba a ir a la serie de Matthew Perry, Go On, y Matthew Perry también se mueve y iba a volver a salir en The Good Wife, que ya había salido. Papelón, sí, un poco. Estaba de capullo. Sí, que volviera. Y además también va a incorporar, por lo menos un capítulo, de Good Wife se va a incorporar John Noble, que acaba de terminar Fringe, y yo no veía Fringe, pero bueno. Yo no sé quién es ese señor. Yo lo veo de juez, me molaría un montón. Pues sí. ¿A que sí? He leído por ahí que les habría gustado que fuera de Alicia, a la gente. ¿Que fuera de qué, de Alicia? El padre. El padre. Oh, el padre de Alicia, también molaría. Oh, ¿pero quién es? ¿El viejo de Fringe? El viejo. El señor, el científico de Fringe. Padre. El loco. Sigue, anda. Bueno, pues en House of Dice, la serie de la que acabábamos de hablar, que solo veo yo, pero bueno, esta noticia puede hacer gracia a alguien, ha fichado para un capítulo a Matt Damon. Y también, por lo que he visto, a Adam Brody, que salía en The O.C., otra serie que no he visto, pero bueno. Yeah. Es el guapito friki de The O.C., si no me equivoco, ¿no? Sí. Y parece ser que en un arco va a salir una persona que odio porque no me gustaba nada su personaje. Y es Lisa Edelstein, que es mala. House. Mala, dejaste a House. Mala. No soporto en House. Se fue y me alegró la vida. A mí me empezó a caer mal cuando se fue de House. En plan, has dejado a House con lo que yo lo quiero. Bueno, qué sensible sois. Ah, yo no fui por eso. Yo no te aguantaba nunca. Ah, bueno. Y bueno, ya pues, ya que seguimos con series de Showtime, pues la actriz Amy García, que hacía de la niñera de Dexter en esta última temporada y creo que la anterior también, la hermana de ese personaje que nadie quiere, que es Batista, será un personaje fijo en la octava temporada, un personaje regular en la que será probablemente, quizás yo un poco espero, que sea la última temporada de Dexter. ¿O no? ¿O no? Showtime, sabrá. Yo lo dudo, ¿eh? ¿Lo dudas? Mientras esto tire... Es que va para arriba la audiencia, cada vez va a más. La última temporada, ya lo he dicho, que me pareció horrorosa. ¿Qué dices? Estuvo mejor que la anterior. ¿Esta, la séptima? Sí. Sí. A mí no me gustó pues, nada. Pues justo levantó audiencias, yo creo que porque la quinta y la sexta, la gente se las fumó y dijo, vamos a vernos la octava. Digo, la séptima. Pero por la gran Yvonne Strahovski. Bueno. Ya, es un buen motivo también. Es el motivo para ver cualquier cosa donde salga. Por cierto, he hablado más de Batista, pero soy la única persona del mundo a la que le importa. Y a mí me importa ese personaje. Espero que le vaya bien, espero que le vaya bien con su restaurante y su alcoholismo creciente. Bueno, y con entonces... sus camisas hawaianas. Sí. Esta chica es la que está criando al hijo de Dexter. Sí, sí, y me hace pensar que si la van a hacer regular es, que, es porque es sí, una sí. nueva que se va a enterar de quién es Dexter en realidad. Ah, yo estaba pensando que igual se lo zumbaba o algo. Pero no, bueno, esto... No, se va a zumbar al otro, al detective. Al que se ha zumbado todo el mundo. Al que está más salido que el pico de una plancha. Joder, se vaya la mierda en barco y se ahogue. Odio a Quinn, en serio. Pues no entiendo ese personaje. Ya os lo digo. Pero se va a enterar de lo de Dexter. Al final se va a enterar todo el mundo, está claro. Es que al final, el único que no sabe lo de Dexter, yo no sé quién va a ser. Yo estoy viendo a Dexter con un megáfono encima del edificio de la policía. Mirad, ya os lo cuento. Sí, total. Ya no aguanto más, lo tengo que contar. A mí me da por matar. Yo tengo ese hobby. Tú tienes un bar, pues yo mato. No tiene tanta historia. Título original, 30 Rock. Título en España, Rockefeller Plaza. Cadena original, NBC. Emitida en España por La Sexta y otras. Número de temporadas, 7. Protagonizada por Tina Fey y Alec Baldwin. Pues hoy os traemos, entre lágrimas, entre tristeza, tengo un pañuelo formado por el póster de Chicas Malas de Mean Girls, una gran obra, escrita por la gran... ¡Qué tristeza más triste! Tina Fey, creadora de la obra de la que vamos a hablar hoy. Y me gusta así hablar de la obra, en plan todo bonito, todo bohemio. 30 Rock, llamada en España Rockefeller Plaza. Muy mal doblada, te voy a añadir. Sí, por eso yo la vi alguna vez doblada y digo, esto es un mojón. Que mojón en Andalucía es mierda, por si no lo sabéis. Bueno, por favor, Iago, haz los honores de contarnos de qué va esta serie. Bueno, 30 Rock cuenta la historia de la protagonista, que es Liz Lemon, interpretada por Tina Fey, que es la guionista principal, diría, de un programa de la NBC de... sketches de comedia en directo. Algo así como una versión falsa del Saturday Night Live, que tenemos de verdad, diría yo. Y donde la protagonista es Jenna Maroney, que es una diva, digamos, que su personaje se basa en que solo piensa en sí misma. Bueno, lo que diría sería como el máximo exponente de un actor o una actriz egocéntrica. Y todo transcurre en el edificio de NBC, en el edificio de guionistas, con los guionistas, los actores, que son Jenna y Tracy Morgan, que es un actor que le encanta al público, pero que está loco, no para hacer locuras de llegar tarde a los ensayos, de drogarse o emborracharse o ir a clubs de striptease, etcétera. Es como el peor ejemplo posible de ser humano, quizás. ¡Ala! Un Charlie Sheen de la vida, pero en negro y gracioso. He dicho Tracy Morgan, es Tracy Jordan, el actor es Tracy Morgan. Es que es como muy complicado que su personaje se llame Tracy Jordan y él se llame Tracy Morgan. La verdad es que sí. Y todo empieza cuando llega como nuevo director de la NBC a Alec Baldwin, que interpreta a Jack Donaghy. Gran Alec Baldwin. Que viene a ser como... no sé cómo definirlo, es un personaje magnífico y yo tengo que decir que Alec Baldwin no me caía muy bien antes de esta serie y ahora lo adoro, parece que hace un papel brillante. Es un personaje que solo piensa, bueno, es como el típico rico americano super republicano, ¿no? Y... háblanos más de eso, porque hay gente que no sabe en qué consiste ser republicano. Bueno, pues tradicional, a políticas de liberalización, amasar un montón de pasta... y machista también, claro. Y no sé si alguna vez es racista. ¿Alguna vez es racista, Javi? No. Es muy majo, en realidad. No sé si es muy majo, pero a la vez egoísta. Lo más importante para él es su carrera y lo que quiere es él adora el capitalismo y quiere crecer dentro del mundo del capitalismo. En plan, quiere tener más dinero que nadie y ser más poderoso que nadie y cosas así. Y a lo largo de la serie va teniendo unos piques con muchos personajes memorables. Todos los piques que tiene, todas las batallas que tiene. Sí. Me estoy acordando de la última con Chloe Moretz, que es una niña de fantástica. 15 años. O la de este hombre que estaba casado con Amy Poehler, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo. Will Arnett. Will Arnett. Will Arnett. Will Arnett. Cierto. Gracias. Qué grande esa perspectiva. Magnífico actor y magnífico personaje que tiene en esta serie. Además, tienen un pique súper gracioso porque ambos tienen la voz súper grave y súper grandiosa. Y cuando hablan los dos es como... es demasiado guay para la vida. Ay, por Dios. Ah, bueno, y el tema es que dentro de lo que es eso que dice Javi, que Jack Donaghy lo que quiere es, por encima de todo, amasar un montón de dinero, ser el rey del mundo, digamos, capitalista. Su objetivo es llegar a ser presidente de la GE, la General Electric, desde que llega a la empresa. Ese es su objetivo. Y bueno, es un poco todo. No me he dicho todos los personajes, pero sí que he dicho los principales, creo. Sí, y luego todos los personajes, o sea, 30 Rock será recordada porque tiene el récord de chistes por minuto. En plan, muchas veces se picaban, yo sé cómo lo hace Tina Fey, que por minuto, en plan, un chiste detrás de otro y otro y otro y otro, y juegos de palabras y un no parar. De hacer bromas, y es brutal. Es una serie que es un nunca falla, porque se ha mantenido graciosa durante las 7 temporadas. Empezó en 2006, terminó antes de ayer, prácticamente. Y es eso, es que se ha mantenido normalmente con algún bajón en algún episodio doble o alguna cosa así, pero normalmente es genial, es un chiste detrás de otro y no falla. Tú te ves un episodio y no puedes decir, ay, qué episodio más malo, porque te habrás reído como 3 veces mínimo. En plan, nunca, es eso, nunca falla, es un constante. Yo esa serie que más veces he tenido que pausar a medio capítulo para reírme y luego continuar porque no podía seguir, porque es que no sueltan bromas continuamente. Pues yo juro que he visto algo, la verdad es que la vi doblada, haciendo zapping, y no me hizo ninguna gracia. A lo mejor es por haberla visto doblada. El doblaje es nefasto, la verdad. Es como si te pones The Office doblada, no tiene gracia tampoco. Yo he visto The Office doblada. Estupendo. Muy mal. Bueno, Javi, vas a tener que recomendarme 2 o 3 episodios para darle una oportunidad. Pues los que hicieron en directo, sobre todo el primero, pero hace un par de temporadas, es genial. Los que hicieron en directo están muy bien, pero yo no empezaría por ver los de directo. La gracia de los de directo creo que es haber visto la serie, por ejemplo. Sí, también. Es que... ponte la primera temporada, si se ve fácil. Son 20 minutitos de comedia y no... es gracioso, no para. Y no sé, ahora cuando, yo qué sé, cuando pilléis en verano que digas, ay, qué serie empiezo para ver ahora en verano, o no sé qué, no sé cuánto, o yo qué sé, os la ponéis a día de hoy, que tampoco están echando tantas comedias buenas, pues ya está, disfrutadla. Para mí es una serie que además ha mejorado muchísimo con el tiempo. Sí, se ha ido afianzando los personajes, han ido mejorando, salvo alguno que está estancado desde el episodio 1 hasta el episodio 139, que es el último, Kenneth. Bueno, pero Kenneth es brillante siempre. A mí, por ejemplo, un personaje que no me parece que haya evolucionado para bien es Pete. Pete dejó de aparecer, creo. Es que dejó de aparecer, era como un hombre acosado por su familia, que odia a su familia, su vida toda, y... oh, odio mi vida todo el rato, y no tiene tanta gracia. Y al final resultó siendo irrelevante. Pero Jenna Maroney, que es Jane Krakowski, que salía en Ally McBeal, tiene un personaje que es súper gracioso, es súper egocéntrica, todo tiene que girar en torno a ella, es genial. La reina del drama. Sí, sí, sí. Además siempre está intentando cantar y nunca la dejan, no sé. A esa tía canta muy bien. Muy dramática. Es la típica María Carey de tienes que cuidarme y si quiero este agua me la traes y si no sé, no sé cuánto, es así, pero está muy muy bien. Claro, la dinámica de la serie es que entre ella y Tracy que está loco a su manera, que no para de hacer tonterías, y Jenna, que es súper exigente y súper diva, vuelven loca a Liz. Y bueno, también la relación que tiene con Jack. Pues eso. ¿Tenéis preguntas? ¿Alguien la ha visto? ¿Algo más que añadir? Que a mí me llamó la atención porque lo leía por Twitter, lo de los capítulos esos en directo, que hicieron como 2 capítulos en directo o algo así, ¿no? Hace 2 temporadas hicieron un capítulo en directo y además lo mejor es que hicieron 2 versiones, uno para la costa este y otro para la costa oeste, para emitirlos los 2 en directo. Al año siguiente hicieron otro capítulo en directo también, que fue un homenaje a la televisión y estuvo súper guay. Siempre están haciendo chistes sobre el mundo de la televisión. Sí. Porque trabajan en la NBC, ¿sabes? En la NBC. Y hacen chistes, yo qué sé, y... los programas que se inventan de la NBC son lo mejor del mundo. se inventa una serie de programas como God Cop, que es tíos haciendo de policía, ¿sabes? O sea, son... es el típico procedimental en el que un policía tiene un acompañante, pero es Dios. Y a mí me encantaba el de Beach Hunter, que hacía Will Ferrell, que era simplemente, se veía una escena y era Will Ferrell con una escopeta y entraba en un baño de mujeres y decía ¡Where are the bitches! Y empezaba a matarlas. Se inventa un reality que es Milf Island, que es una isla llena de cougars, de milfs. También sin mucho sentido. A mí es que es una cosa que me encanta de la serie, que tiene muchísimas referencias al mundo de la televisión y a otros programas que lo hacen muy graciosa. Uh-huh. Es una cosa que me gusta mucho de la serie, las referencias a la televisión, y esta tiene a barrer. ¿A barrer es una expresión de allí de Galicia o algo? Pues debe de ser. A patadas. A montones. Muchas. Vale, sí. A barrer se entendió perfectamente, ¿eh? A ver qué va a ser. Yo, claro, yo no lo sabía, no había escuchado nunca, pero se entendió. Claro. Es por añadir al léxico de la gente. Estamos aprendiendo un montón de cosas. Y solo un último detalle de 30 Rock, si se puede poner uno, es que me parece que tiene una barbaridad de actores y personas del mundo del espectáculo en general invitados. Y si sale todo increíbles. Sale Paul McCartney, joder, en un capítulo. En 30 Rock sale absolutamente todo el mundo. Sí. Pues es una pena que haya terminado. Porque la NBC, yo no sé qué es lo que va a hacer, porque termina 30 Rock, en breve terminará The Office, en junio se cargará Community, yo no sé ya qué va a emitir el año que viene. Community no, por favor. Animal Practice. Ahora sacarán ideas de las series de 30 Rock. Y irán ahí. Sí, reciclando. De Island sí. Beaches. La que ha comentado Iago sería muy propia de las que se inventan en la serie de mentira, sí, sí, en plan Animal Practice. Que ya la cancelaron, o sea que. Es que por eso van a renovar Go On, porque, a ver, no es una maravilla, pero si se descan todas las comedias, algo tienen que poner. Ojito a los estrenos del año que viene, a ver qué coño sale de ahí. Esa boca. Te he dicho que aquí no se dicen palabras tan niño. Deja solo Lorena. El enchufado puede decir lo que quiera, que para algo es enchufado. Deja. Pues a mí no me gusta que diga palabrotas. Ay, pero tú eres becario. Pero se me ha escapado. Última vez, ¿eh? Te voy a poner un negativo. Que tenemos el explicit, que diga lo que quiera. Da igual. Ah, perfecto. Si total los niños de Carlos Ogor ya saben decir tacos, seguro. Ay, vamos a terminar con esto. Bueno, muy bien. 30 Rock la recomendáis, no hace falta ni preguntarlo. Muchísimo. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con noticias. Pues parece ser que JJ Abrams está que lo tira. Dicen que ya habréis oído que va a dirigir la próxima de Star Wars. Y además le han aceptado un par de pilotos. Yo sé que el que no debe ser nombrado estará preparando la bomba para matarlo, pero os contamos qué es lo que se cuece. Fox le ha aceptado un piloto, que realmente ya sabéis que JJ firma y luego sus esbirros producen. Pues los esbirros que hicieron Fringe ahora se van a encargar de una serie futurista con policías que tienen como compañeros unos androides humanoides. Toma, una serie de ciencia ficción de JJ Abrams. JJ Revolución. Con ciencia ficción, ojo, oh, futurista. Y el segundo piloto que le han aceptado, en este caso es la NBC, va... A ver si lo leo bien. Entre una jovencita dotada, gifted, y un hombre que ha salido de prisión, que tiene que protegerla de los elementos malvados que intentan atraparla por sus poderes. Alfonso Cuarón está detrás del guión de esto. Y también está detrás JJ, así que puede ser tanto horrible como maravilloso. Yo lo veré. Alfonso Cuarón. El director de la tercera de Harry Potter. Yo lo conozco por eso nada más. Cuarón es muy famoso. Pero yo no lo conozco. Ah, pues yo solo lo conozco por eso. O sea, hizo Y tu mamá también, pero yo no lo he visto, o sea que... También El laberinto del fauno, esta producción. Ah, producción. Bueno, JJ buscando copiches. nunca se sabe lo que puede pasar. Más noticias. Matt Smith, el actual doctor, va a hacer cine con la película con la que debuta Ryan Gosling como director. La película, en teoría, se va a titular... ¿Cómo ponerse unas cejas de mentira? No. ¿Segura? Para un monstruo. A toda lágrima de Matt Smith. ¿Pero cómo se llama la película? Que te lo he dicho. How to catch a monster. ¿Cómo atrapar un monstruo? Un monstruo. Monstruo. Monstruo. Monstruo. Truco todo. El monstruo probablemente lleva una cazadora con un escorpión bordado. Y el monstruo que te atrapo y el monstruo ahí parado. No, a ver, la historia dice... Billy es la madre de dos niños que trabaja en un club fetichista en una ciudad a medio desaparecer en un oscuro submundo fantástico. Cuando uno de sus hijos encuentra un camino secreto a una ciudad sumergida y desaparece, madre e hijo deberán enfrentarse a los misteriosos desafíos para encontrarlo y conseguir que su familia sobreviva. No doy crédito a lo que estoy leyendo. ¿Esto va a ser la peli de Ryan Gosling? Estoy leyendo una cosa que no es. Además que la escribió por cuando participó en Drive con Christina Hendricks, la escribió para que la protagonizara ella. O sea, yo me veo la conversación. Cristina, mira lo que te he hecho. ¿Qué me ha dicho JJ Abrams que no tenía huevos? Y ahí está. Ahí tienes la película. Ya voy a fichar a Doctor Who, ya verás. Lo peto ya. Pero que también va a meter a su novia, a Eva Méndez, también en la película, parece. Hombre, es que pero esa sigue actuando. Dijo, cariño, voy a hacer una peli con Cristina, y le dijo Eva, ¿pero de qué? ¿Cómo? Mis cojones. Un giro así de negra chunga, aunque no lo sea. Un papel para ti, cariño, vas a estar fabulosa. Debería llamarse la película Eva, Cristina y el monstruo. Lo veo. Más noticias, Sigma, léenos tú alguna. La segunda temporada de Black Mirror se va a estrenar este mes, el 11 de febrero. De hecho, la semana que viene, ¿no? En Reino Unido. De hecho, no, de hecho, la semana pasada. Vale, la semana pasada. Se estrenó. Y el 4 de marzo, aquí en España, se hará en TNT España. Y nada, ya ha sacado un póster y todo, que va bastante grimilla. Y yo tengo bastante curiosidad por esta segunda temporada, porque ya la primera fue muy hardcore, ¿no? Esos tres capítulos entre el presidente... No sé, me dejó bastante tocadita, así que a ver qué hacen con la segunda temporada. Yo he tenido que verla a trozos, y de hecho solo he visto los dos primeros. ¿Los viste en cuatro? No, los tengo por ahí. Ah, vale. Porque es que en cuatro los pusieron en distinto orden, porque si habías visto... Allí echaron de último, creo que es el de One Million Merits, creo que se llamaba. Ajá. Lo pusieron de último, y es el segundo, ¿no? Es el segundo. Pues el tercero para mí es el mejor, ¿eh? Vaya, es el que no he visto todavía. Y el segundo el peor, de hecho, para mí. No que sean malos, pero... No es que sean malos, pero a mí me dejan muy rayada. Sí, pues es, yo creo que es el objetivo, diría. Sí, es el objetivo, pero necesito que se me pase la rayadura. No me puedo matar todo seguido. El último es que es muy, no sé, Minority Report de la vida o algo así. A mí me gusta mucho. Pues tendré que verlo. Si ya van a estrenar la siguiente, habrá que verlo. ¿Qué más? ¿Qué más noticias tenemos? Reincorporaciones a la tercera temporada de American Horror Story. Vuelve Taisa Farmiga en el papel de Violet, supongo. O sea, que era Violet antes. Ah, vale, era Violet. Que a lo mejor ahora puede hacer un... Sí, puede hacer un papel totalmente diferente, ¿no? Y la actriz que hacía de Moira, Frances Conroy. Estamos muy contentos los hombres del mundo. No. Javi, no te engañes, ¿eh? Es Moira vieja, no Moira. No, hombre, ¿en serio? ¿Sí? No jodas. No, si saliera la Moira nueva, me podría ver la serie, ¿eh? Pero no. Pobre. No me jodas. Lo siento, pero... ¡Ay, es verdad! Es la Moira vieja. Estoy... Bueno, también volverán Lily Rabe, Sarah Paulson, Evan Peters y repetirá Jessica Lange, que ha estado en esta segunda temporada. No sé realmente si hay alguno que repitió esta segunda temporada, que como cambiaron bastantes personajes. Salvo Violet, todos los que has dicho, sí, salen en la segunda. Sí, que salen. Yo es que aún no lo he empezado, pero es que bueno. Yo voy por la mitad de la primera. Bueno, sí, pues yo... Sarah Paulson era la protagonista de esta segunda temporada. Sí, salen todos. Yo esta serie la hago hate watching totalmente. Me parece mala. Yo no he visto nada y creo que no la voy a ver. No me llama. A mí es que me da la impresión de que es lo que ve la gente porque quiere probar el LSD, pero tiene miedo de las consecuencias. Porque es como un sueño extraño que ha tenido Ryan Murphy después de tomar mucho peyote o algo. Y te lo cuenta ahí y te pone imágenes aleatorias que se supone que dan miedo y tú dices, bueno, ok, no sé, yo la segunda no la he visto, pero la primera es muy... Yo sí. No me da miedo. Pues comenta tú, Javi. Pues que muy bien, que ya está. Que ya terminó y seguí con mi vida, ¿sabes? Tampoco... Entretenido, si te va el rollo, pues vale. No sé, una serie donde... Una temporada donde aparecen aliens, aparecen zombies, aparece el ángel de la muerte, el demonio. No sé si hay algún hombre lobo por ahí suelto o algo. Gente resucitando. ¿El qué? Y se ponen a cantar. Exactamente, y se ponen a cantar. Millones de asesinos en serie, pues yo qué sé. Si sale algo potable, pues hay que verlo. Y más o menos era potable. El mejor episodio fue el de Navidad. Que fue genial, que había un Papá Noel ahí tomalo. ¡Ay, ar, qué malo soy! Y iba matando gente. Yo es que no la veo despacito la primera temporada porque solo la veo con una amiga que tenemos un trato. Ella la ve conmigo para no tener miedo y yo la veo con ella porque así me puedo decir chistes mientras la veo. Ya, claro. Es que si no tienes público, sí, no puedes hacer chistes en voz alta. Y la veis los dos solos. En plan, sí. Ay, ven aquí, que yo te abrace. Y le coges la manito. Uy. No, pero me tengo que saltar la intro porque te parece súper creepy. ¿Cómo se activa? Yo te protejo de Zachary Quinto, ven aquí. Barrillo eres, Iago. ¿Qué más? Bueno, pues hemos comentado que ya ha terminado City Rock y The Office también termina esta temporada el 16 de mayo allí. Ellie Kemper ya ha firmado para como protagonista para una nueva comedia de la NBC, Brenda Forever. Ellie Kemper es la secretaria, ¿no? Así que, bueno, pues la NBC se va quedando sin comedias, así que pues una nueva comedia más, lo que estábamos comentando, a ver qué sale de ahí. Algo tienen que hacer. Sí, ¿no? A mí Eddie Kemper me parece muy gracioso. Yo estoy muy contento porque siempre que haya trabajo para una pelirroja significa bien en la vida. No falla, nunca. Hola, soy Valen. Yo soy Daniel. Tenemos un podcast que está muy bien. Lo grabamos en casa y te queremos invitar a Del Sofá a la Cocina. Del Sofá a la Cocina. Catamos cine y televisión. Y cocinamos un mogollón. Y nuestro gato, que es muy dormilón, trabaja un poco y nos hace el guión. También la canción. Faltalo con melón. Del Sofá a la Cocina.com. La CBS le da otra temporada más a Cómo conocí a vuestra madre. Bien. Uy, y última temporada. Última, sí, temporada. Ya. Sí, que ya iba siendo hora. Pero que la última iba a ser prometer esta. Prometer y prometer. Que no. Llevan no ocho temporadas confirmado nada. No sabían si iba a ser la última o no. Entonces, los productores dijeron, la estamos escribiendo preparados por si nos dicen cancelamos, revelar la madre. Y si nos dicen no cancelamos, otra temporada. Pero es que no era cancelación, el que no quería renovar creo que era Jason Segel, yo lo entendía así. Sí, bueno, te digo los planes que tuvieron cuando empezaron a escribir esta temporada. Y si Jason no estaba muy convencido. Jason, es que me llamó Jason y me dijo, mira, yo no sé si seguir, porque claro, me va también en el cine. Mira, otro mensaje de Jason, es que no me deja en paz, siempre me está preguntando cosas. Y yo le dije, hombre... No, los móviles en silencio, o los tamagotchis o lo que sea. Pregúntale por una película de Freaks and Geeks, a ver cómo va eso. Es que tiene tantos proyectos este hombre. No, pero ojalá. Y a mí el que me da pena es el otro. ¿Josh? ¿Quién? ¿El Josh Radnor? Josh Radnor, porque cuando se acabe esto va a ser como Ross, calla, el de Friends. Nunca más vamos a saber de él. Pero dirige películas para Hitler. Está haciendo películas, sí. Es que es igual que el de Friends. Ahí está. Entonces le dije, mira Jason, haz otra temporada que este pueda ahorrar, comprarse un bar y no quedar luego tirado en la calle. Entonces, pero para mí el más gracioso de los tres hombres es él. Realmente, cuando se pone a hacer el payaso es mucho más gracioso que los otros dos. La pareja de Lily y Marshall son insoportables desde hace tres o cuatro temporadas. En plan, desde que se casaron son un desde puto que es coño. Mala la serie, desde que es mala. No, la serie es mala desde el momento en el que apareció Britney Spears por allí en la tercera temporada. Que sacaron, pues, a Britney Spears para intentar relanzarla. Yo reconozco que tuvo 4 y casi 5 temporadas que me gustaron. Y las 6, ahora que están en la octava, 6, 7 y 8. Sí, la octava. Desde que se acabó el arco este de Estela, y no por eso, desde luego, pero me parece que fue costa abajo totalmente. Pero si Estela era un coñazo de personaje también. Ya. ¿Ves? Desde la tercera temporada no tiene gracia esta serie. Inma, ¿tú qué opinas? A mí, la verdad es que sí. Desde la tercera temporada no tiene mucha gracia. Pero a mí me está gustando esta temporada y la serie le tengo un cariñito. Lo que pasa es que sí, que ya quiero que termine de una vez porque la están alargando demasiado. Y es lo que decís, realmente desde la tercera temporada fue perdiendo mucho flow. Así que nada, que termine ya y se quede ahí en paz. A ver, no está siempre arriba arriba, pero yo me sigo riendo. Es lo que sí, a mí me sigue gustando y le tengo cariño a la serie. Claro, yo veo un capítulo y yo me río. Y hace alguna tontería de las suyas, que a lo mejor son chistes internos ya referidos a la cabra y cosas así, y me meo de la risa. Es que a mí lo que más me gusta es la mitología ya que se ha creado y siempre están haciendo referencias, pero bueno. Sí, que la puedan cerrar. Está bien, que la acaben bien, no sé qué, que conozcamos a la madre, que liberen por fin a esos niños secuestrados en el salón y ya está. Pero que ahora la niña del trauma se ha vuelto espía. ¿Verdad que ahora en el Foso 2 de 1 creo que habían dicho que la niña ya se había ido? Pero si son los mismos planos todo el rato. Sí, es siempre el mismo plano. Sí, sí. Los niños están ahí en clase y no crecen. El niño es el hermano de Selena Gómez en Los Magos de Waverly Place. Tú eso de Los Magos de Waverly Place lo sabes porque es una serie para que tú eres el target, ¿no? Eres joven y tal para haberla visto. Claro, sí. No exactamente. Pero sí, vale, sí. Puedo admitirlo, ¿no? Puedo aceptarlo. Pues muy bien, hasta aquí yo creo que ya vamos servidos de noticias. No tenemos emails, no tenemos twitters. Qué triste. Todo. Más que nada porque el último episodio, a día de hoy, todavía no ha salido. No ha salido porque he tenido unas semanas muy ocupati y no las he podido montar. Y porque no paramos de grabar, que ese es el tema, no se puede grabar aquí. Ahora grabamos como churros, no me da tiempo a montar de tanto que grabamos. Métodos de contacto. Página web, teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico, teleadictospodcast@gmail.com. Twitter, twitter.com/teleadictos, con un 0 en lugar de la O. Facebook, facebook.com/teleadictospodcast. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os hayan gustado nuestros nuevos fichajes. Yo estoy muy contenta. Becario, ¿tú qué opinas? ¿Estás contento? Es que Ima es muy guapa, claro. Y el otro es mi colega. Pues. ¿Qué valores? Su... Ha quedado claro cuál de los dos es el guapo. Ah, pero en plan podcaster dices. Sí, lo ha hecho muy bien. Vale, sí, nada. Sí, puede volver si quiere. Vale. Pues nada, esperamos que sí queráis volver. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Besitos. Adiós. Oye, a mí nunca me preguntaste que cómo me sentí, ¿eh? Pero tú ya dices todo. Pero oye, y los métodos de contacto y preguntarle a nuestros queridos oyentes que qué le han parecido los fichajes. ¿Eso no? Ay, venga, despide tú, pesado. Bueno, porque como era de niño nuevo y ahora ya no, pues como de hermano que de repente es el hermano mayor. Y encima sigue siendo el becario. He pasado de ser niño nuevo a estrella, me da igual. O estrellado. Calla. Bueno, contadnos qué os parecen los nuevos fichajes. Eso, ya está. Y podéis insultar a los que no están, por no estar. Si queréis quejaros por las ausencias, ya sabéis cuáles son sus Twitter. Si queréis stalkear a Inma, su Twitter es Lobezna, con un guión bajo al final. No, stalkear solo yo, ¿eh? Y cuando stalkeéis a Inma, poned en copia a MR Javi Marín para que le dé rabia. Y el Twitter de Yago es Imaneiro y Latina. Y bueno, mi Twitter ya lo sabéis, Dumakae, que se escribe con K. Y el de Javi, nada, lo de siempre, el pesado. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Me despido otra vez, no sé cómo coño voy a montar esto. Muchas gracias por estar aquí. Un beso a todos. Venga, niños, despedidos. Adiós. Chao. Ojo. Escenas eliminadas. Bueno, aviso que estoy grabando, ¿eh? Todo esto va para las tomas falsas después. Siempre hace igual. Hola, muchacho. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Debería escuchárseme mejor que nunca. ¿Estás sentado encima del router como prometiste? Lo estoy abrazando. Así me gusta. Dale amor. Es que después de casi 6 meses viviendo aquí, he descubierto dónde está. Si es que llevas toda la noche soltándome pullitas y yo contigo no te toco ni con un palo, ¿sabes? O sea, déjame en paz. Ya, mejor que haya ofendido que no que lo haya tomado como una invitación. Tendrás que soportar que no le caes bien a una mujer. Lo siento. No, no, sí, yo sé que le encanto, pero le dolió. Que a mí Miguel me da miedo. Yo os lo digo. Es normal. Y además se ha pasado 2 días preguntando que quiénes eran los fichajes y que si no se lo decía los iba a trolear. Vámona con el pelito corto, hombre. Las mujeres el pelo largo y en la cocina, si no lava. Ay, de verdad. No. A mí me gustan con el pelo corto. Mira, a ver pues si hago entonces. ¿Ves? Por eso Yago y yo tenemos que salir por ahí por la noche porque nos las repartimos fácilmente. Uh-huh. Una de esas series que es perfecta para ver con las madres, que te van a estar todavía preguntando. Pero este no era malo, no, este es bueno, no, este es malo. Este no estaba muerto, pero ¿qué ha pasado? Y así. A estos muchachos hay que explicarles los términos negrillista y nepotista. A mí no. A mí sí. ¿Ves? Negrillista supongo que viene de negrillo, porque si de no... Miguel Negrillo. Miguel sí. Negrillo es como muy manchego y muy básico todo. En plan, él tiene que ver las series en castellano para poder estar haciendo otra cosa a la vez o algo así. Y ya acabadas. Y luego, nepotista es por Nacho Nebot, que es un señor con bombín y monóculo, que es un señor con mucha clase. Y no sé, va de ese rollo. En plan, vale. HBO, ¿vale? O Mad Men, que es todo muy lento, muy se toma su tiempo, muy no sé qué. Eso es nepotismo. Elegante, ¿no? A ver, la película Drive, en plan, Ryan Gosling, ¿tienes hora? Mira el horizonte. Silencio, silencio. Muerde el palillo. 15 segundos, muerde el palillo. Mira para el otro lado, vuelve a morder el palillo. Y luego te dice sí, en lugar de darte la hora. Ese es Ryan Gosling. Sí, vale, es un buen resumen, pero a mí la película me gusta. Ya lo sé, sí, eso es lo peor. A mí me horrorizó, pero bueno. A mí me gustó, pero porque estaba muy relajado ese día, no tenía prisa. Soy muy fan de tu madre de momento. Soy un hombre respetuoso. Una madre que usa WhatsApp, ya somos fan. Oye, y que se ha visto Fringe entera, yo no. Bueno. Ahí está. ¿Cuándo me tomo un café con tu madre, Yago? Por Dios, pásame su teléfono. Mi madre tiene la costumbre de verse un montón de series buenas y que yo no haya visto. Porque se ha visto Los Soprano entera, se ha visto Battlestar Galactica, Sons of Anarchy, Fringe y ninguna me la he visto yo. Yago, hazme el favor de coger el micrófono, buscar a tu madre y dárselo a ella. Y tú vete a dormir. Tómate un Petit Suisse o algo. Sí, sí, tu madre es el fichaje estrella que teníamos que haber hecho. Estábamos muy equivocados. Me tienes en Facebook, no es tan complicado. Me sé el perfil de Facebook de Isma de memoria, el tuyo, ¿no? 4 temporadas del tirón y las vi sin parar. A ver si ponemos el móvil en silencio. No es el móvil. Es el Tamagotchi. Le tiene que dar de comer a Tamagotchi. Que no sé, como es tan joven, a lo mejor está viendo ahora con lo que nosotros nos entreteníamos de pequeño. Debe ser la única pelirroja que no me gusta, ¿eh? Del mundo, Erin. Pero eso no lo has dicho y seguimos siendo amigos. Vale. Bueno, espero Lorena que. Lorena ha estado en bares cazando hombres jóvenes. Efectivamente. Ha estado ahí de cougar por la vida. Sí, ha sido una cacería muy exitosa, tengo que decirlo. Estupendo. Tu preocupación. Enhorabuena. Enhorabuena a los muchachos que ha cazado Lorena, oye. Yo como tu amiga de 40 años, les toca así el pecho un poco y ya está. Nadie se resiste a mis encantos. Hombre, no es de extrañar, oye. Haría más que tu parada que tienes, estás muy bien. Que aparte yo soy una señora mayor y me tengo que acostar temprano. ¿Cuántos años tienes? Ahora necesitas saber cuántos años tienes. ¿Qué clase de educación? Eso no se pregunta a una dama. Queridos teleadictos, espero que paséis una grata semana. llena de amor y abrazos. Ya que estamos en época de San Valentín. O fue la semana pasada. O algo así.